Sí, bueno, mira, él comienza con un cuadro de dolor de cabeza y de ojos. Él manifestaba que le dolía atrás de los ojos el día 2 de marzo, alrededor de las 6, 7 de la tarde. Él trabajaba con mi papá. Cuando termina el horario de trabajo, bueno, él le dice que le dolía los ojos y que le dolía atrás de los ojos y le dolía la cabeza. Sí. Tipo 9, 21 horas, él empieza con un pico de fiebre. 38.9, 39. Cuando se va a 39.8, se lo traslada al hospital acá a Sayago, en Carlos Paz. Sí. En Sayago le preguntan cuáles eran los síntomas. Él le manifiesta que le dolía detrás de los ojos, el dolor de cabeza, y bueno, y que estaba con temperatura. Uh-huh. Esta gente constata de que tiene temperatura y le dicen que por los síntomas, evidentemente era dengue. Sí. Que se fuera a la casa, que se comprara paracetamol y que tomara paracetamol cada 8 horas. Uh-huh. Bueno, esa noche obviamente él ya por las molestias y demás no duerme. Al otro día, 9 de la mañana, se lo traslada nuevamente al hospital y en el hospital le dicen de que ellos no tienen forma de diagnosticar una dengue, porque obviamente nosotros preguntamos cómo tenían seguridad de que era dengue. Sí. Si no había previo un test, un análisis, algo, uh-huh, desde la ignorancia nuestra, porque no sabíamos cómo era el protocolo. Uh-huh. Nos manifiestan de que sí, que el test en realidad es un test activo, algo así nos explicaron, pero que ellos no lo tenían. Que de hecho ellos no tenían cómo diagnosticar tampoco el dengue por un tema de falta de insumos. Eso te dicen en el hospital, les dicen en el hospital Sayago. Uh-huh. Y nos recomiendan de que lo llevemos el domingo Funes. Sí. Que ahí lo iban a poder controlar mejor, o sea, nos iban a poder dar un diagnóstico más certero. Sí. Mi vieja lo traslada el domingo Funes. En el domingo Funes, cuando entra por guardia, cuando ingresan los datos, le dicen de que él corresponde a Villa Carlos Paz, que no lo podían atender. Uh-huh. En lo que mi vieja manifiesta, obviamente, que desde Carlos Paz, desde Sayago, nos habían mandado hacia allá. Sí. Entonces, que había que venir en Sayago y pedir de que informen allá de que ellos lo habían mandado para allá para que así lo pudieran atender. Mm. Gracias a Dios, por conocidos que tenemos acá, se pudo hacer vía telefónica, se comunican con el FUNE y así recién lo ingresan a la guardia, mi hermano. Mm-hmm. Mi hermano, cuando ingresa a la guardia, entra con un pico de 40 de temperatura. Sí. Le pasan suero, le pasaron dos sachets de suero con una medicación, X medicación, la verdad que no sé porque no nos informaron qué era. Él estuvo desde alrededor de las 12, 1 al mediodía hasta las 7 de la tarde, que le dan el alta, lo mandan a la casa. Mm. Llegó a la casa 19 horas, a las 21 horas nuevamente 40... 47 tenía, iba para 41. Mm. Se llama de nuevo al FUNE para comentar la situación, para llevarlo de nuevo. Nos dicen que no lo llevemos porque ya había sido atendido, que había que dejarlo que haga reposo porque el virus funcionaba así. ¿Qué le dieron paracetamol? Que la fiebre iba a bajar. Mm. Obviamente la molestia seguía, él estaba de mal, obviamente físicamente. Sí. Mi viejo agarra y lo traslada al dispensario de Colinas. Sí. El dispensario de Colinas, no tengo nada para decir porque la verdad que pobre gente, le pusieron la mejor gana, mm, pero hay que ser muy realistas, no tienen nada esa gente, porque no tienen nada, literalmente no tienen nada. Nos dijeron nosotros más de esto no podemos hacer porque no tienen nada, claro. Es literal, no tienen nada, no tienen alcohol, no tienen nada. Está pelado el dispensario, no sé de hecho para qué está abierto, mm, pero bueno. Ellos nos aconsejaron que lo lleváramos a un lugar donde obviamente estuvieran para poderlo controlar, para poder efectuar análisis y demás. Se lo lleva a Santa Cruz del Lago. En Santa Cruz del Lago exactamente lo mismo, burocracia, de que como él no correspondía ahí, que no se podía. Bueno, en síntesis, se hicieron un par de llamados y obviamente por fulano lo atendieron, porque si no, no te atienden. Mm. Vos podés ir con fiebre, podés ir descompuesto, no te atienden. No sé cómo es la idea, cómo es el protocolo, cómo es la forma de la medicina acá en Carlos Paz, pero no te atienden. La cosa es que lo atendieron, le pusieron también un inyectable para bajar la fiebre, lo mandaron a la casa. Todos nos manifestaron lo mismo, paracetamol y reposo. Sí. Mi hermano el día 9 empieza con una insuficiencia respiratoria, día domingo. Sí. Obviamente ya nos fuimos al FUNE, sinceramente, y con los tapones de punta, porque él cada vez peor. A todo esto, todos estos días que transcurrió la enfermedad, ya no comía, no dormía, obviamente por el malestar que tenía, había perdido mucho peso y se estaba deteriorando. Era muy evidente el deterioro que él ya tenía. Sí. Llegamos al FUNE cuando, bueno, obviamente lo atienden después de una espera, que si bien le manifestamos de que estaba con mucha temperatura, él ingresa con 43 de fiebre, prácticamente convulsionando. Ahí se le da la magnífica idea de fijarse y hacer una placa de tórax y un análisis. Y se encuentran con que tiene, obviamente, una neumonía bilateral demasiado avanzada ya. Porque no estaba, no era algo normal, estaba muy avanzado. Imagínate que del 2 al 9, nunca se lo medicó para, obviamente, para una infección pulmonar, el virus fue creciendo, creciendo, creciendo, y bueno, terminó siendo el desastre que en el cual terminó esto. Sí. Inmediatamente lo meten a la UTI, el día domingo a las 7 de la tarde, el día lunes, al mediodía nos dan un pronóstico supuestamente bueno, que los antibióticos habían empezado a funcionar bien, y que bueno, que había que esperar, había que darle horas. A las 7 de la tarde la llaman a mi vieja y le dicen de que había que inducirlo al coma y entubarlo porque el cuerpo no reaccionaba. Se cambió el cuadro. Si es verdad o no, no lo sabemos, solamente ellos lo saben. Obviamente a él le informaron, porque al ser mayor de edad también se lo le consultaron los médicos, él se puso muy nervioso, casualmente mi hermana estaba con él ahí, y él les manifestó, dice, si no me despierto más, y fue efectivamente, lamentablemente, lo que pasó. Mi hermano no se despertó más. A él lo inducen al coma el día lunes, 7:20, ponele 20 de la tarde, 20 de la noche, el día jueves, haciéndole la fisioterapia pulmonar, que según ellos hacían, ellos a nosotros cuando nos dicen de inducirlo al coma, nos explican de que era para que los órganos estén más relajados y funcione mejor la fisioterapia esta. Sí. Y que el cuerpo tenía que estar boca abajo. Yo fui portador de esa enfermedad con el COVID, yo tuve bastante complicado, también tuve una neumonía bilateral, de dos pulmones, y a mí sí me tuvieron boca abajo en el sanatorio Allende. Me hicieron los procedimientos, bueno, yo, gracias a Dios, salí. Nosotros, las veces que nosotros lo fuimos a ver en el transcurso de que a él lo inducen al coma hasta el día de su fallecimiento, nosotros nunca lo vimos boca abajo. O sea, yo no sé para qué lo inducieron al coma, si supuestamente era para tenerlo boca abajo y para ganar resultados, si nosotros las veces que fuimos nunca tuvo boca abajo, él jamás tuvo boca abajo. El día jueves, a las 3 de la mañana, nos llaman diciéndonos que mi hermano se había descompensado, que si lo podíamos acercar por la clínica. En esto, bueno, mi familia salió, nosotros somos acá de Carlos Paz, salimos, ellos se fueron para adentro, me fui hasta Córdoba a buscar a mi hermana y llegamos al hospital. Yo cuando llego ya al sanatorio, 9:45 de la mañana, mi hermano ya había fallecido. Lo que nos manifiestan los médicos es de que le estaban haciendo la fisioterapia esa pulmonar, 3 de la mañana. Sí. No pongo en tela de juicio la palabra a nadie, pero yo no lo creo, que a las 3 de la mañana le estén haciendo eso, que le dio una arritmia seguido de un paro cardíaco fulminante. Mi hermano no tenía problemas cardíacos, ninguno tenemos problemas cardíacos, no hay antecedentes de problemas cardíacos en la familia, ninguno fuma, no tenemos problemas de obesidad, que son lo que manifiestan siempre los problemas que supuestamente llevan a esto. O sea, somos una familia sana, todos tenemos actividades físicas, o sea, estamos bien físicamente. Lo que nos manifiestan ellos, que fue un paro cardíaco, que tuvieron 40 minutos tratando de reanimarlo y no lo pudieron volver. Solo ellos saben si es así o no. Nosotros nunca pudimos saberlo. ¿Qué nos manifiestan días después que se hizo esto viral? Sí. Desde la misma clínica, desde la misma hospital Domingo Fune, el director, el jefe de piso y los tres médicos de la UTI, dándonos el pésame y diciéndonos que estaban muy consternados por lo que había pasado y que nos iban a decir la verdad, que en realidad mi hermano tenía una bacteria nunca vista, o sea, una tomada de pelo total, que ellos estaban trabajando a ciegas porque había quedado toda la institución consternada con lo que había pasado porque nunca habían visto un cuadro semejante. Cuando a nosotros tenemos todos los partes médicos que nos pasaban, que supuestamente mi hermano estaba evolucionando para bien. De hecho, el día jueves, por la mañana nos habían dicho de que mi hermano al día siguiente le iban a empezar a sacar las drogas que tenía para que ya se despertara, porque en teoría la máquina de oxígeno le habían bajado un punto porque ya su pulmón había empezado a trabajar. Uh-huh. Sí. Resulta que ahora, te vuelvo a decir, se manifiestan de que ellos estaban trabajando a ciegas. Preguntamos por qué a nosotros se nos mentía entonces con el diagnóstico, y nos dicen de que ellos no pueden decirnos la verdad porque la angustia que nos transmiten a nosotros se la vamos a transmitir al paciente, siendo que mi hermano estaba en coma, no sé cómo se la íbamos a transmitir. Sinceramente, como que hay un Dios lo ve todo y él será el que le cobre a cada uno. Me parece el tomar pelo. Mi hermano me lo dejaron morir por una negligencia médica, fue un abandono de persona. Nosotros tenemos mucha gente conocida, yo de hecho en mi negocio tengo gente de medicina que fue siguiendo el caso, y ellos me iban diciendo en realidad cómo se debería haber hecho. Pero ¿qué pasa? Vos vas acá a los lugares de salud y vos no les podés decir a ellos cómo lo tienen que hacer, porque ellos son los que entre comillas saben. Y todos manifestaban lo mismo: anda a tu casa con paracetamol, llévalo a la casa con paracetamol, llévalo a tu casa y acostalo. Cuando llamamos ese mismo día que lo quisimos llevar nuevamente, fue, me dijeron directamente que no lo llevemos. O sea, no lo traiga, pues no lo van a atender. ¿Me entendés? Sí, y me lo dejaron morir, porque sinceramente mi hermano me lo dejaron morir, no hay otra palabra. El protocolo de salud, por gente de salud, son 72 horas. Si en 72 horas una persona tiene temperaturas como tenía mi hermano, se hace un protocolo de sanidad, el cual ellos tienen que saber por qué viene, porque evidentemente hay una infección. Normalmente lo que nos comenta la gente de salud, la gente honesta de salud, de que normalmente el cuerpo humano, ya sea riñones y pulmones, son los que producen estos tipos de cuadros de temperaturas altas. A él nunca le miraron ni los pulmones, ni los riñones, ni tampoco un previo análisis de sangre. Que en el análisis de sangre lo hubiesen visto que tenía una infección él. Claro, a él si lo agarra el tiempo, mi hermano no se le muere. Claro. Pero como es más fácil dar un diagnóstico de boca y no hacer lo que tienen que hacer, lamentablemente terminó este desenlace. Él se murió. Ahora sí, ahora están todos al pendiente, ahora todos piden disculpas, ahora me salen inventando a mí un virus, resulta que ahora es un virus nuevo. Mi hermano, es la excepción del dengue y es un virus nuevo, que nunca se informó tampoco los médicos, porque tengo entendido que cuando son cepas nuevas y demás, se informa para que justamente se tomen recaudo. Pero la tomada de pelo de la dirección del Domingo Funes, tanto el director como los asesinos que tiene como médico... No, que mi hermano tenía un virus que jamás dieron ellos, que está consternado el hospital porque nunca habían trabajado con algo similar. Pero te vuelvo a decir, el diagnóstico que nosotros tenemos mandado por ellos, desde sus mismos números y demás, dice todo lo contrario. Así que, o es una toma de pelo o no sé qué quiere inventar esta gente ahora. Cristian, te iba a pedir, ahí recién hacías el repaso, ¿cuántos días pasaron hasta el momento donde le hacen la placa, no? Porque creo que esto que señalabas, ¿no? El hecho de que se guiaron siempre por los síntomas y a partir de ahí dijeron que era dengue y le recetaban paracetamol, pero digamos, ¿cuántos días pasaron desde que entró por primera vez con consulta hasta llegar al momento de esa placa que termina dando cuenta de que él estaba transitando una neumonía bilateral? Y mira, fueron 10 días. Hasta que él se queda... En realidad él le hacen la placa porque él entra con una insuficiencia respiratoria. Si no, la placa no se la hacen, lo vuelven a mandar a la cárcel, porque el protocolo de ellos fue siempre exactamente el mismo. O sea, era ir, que le pongan o una o dos, variaba en esa cantidad, una o dos botellas o sachet, no sé cómo se llama, de suero, un inyectable y a la casa. De hecho, una de las veces que lo traemos nuevamente a casa, él vuelve con fiebre, pero no, la doctora, enfermera, nos manifiesta de que no, dice, ya va a terminar de hacer el efecto el antibiótico, no sé qué es lo que le ponen, y ya va a terminar de bajar la fiebre. ¿Qué pasó? Desde el día uno que él empieza con el cuadro hasta el día que lo internan, cada vez se acortaban más los tiempos de temperatura. Sí. Ellos, cuando la primera vez que le inyectan esto para bajar la temperatura, duró 2 horas, después duraba 1 hora, después duraba 40 minutos. ¿Me entiendes? Cada vez se iba cortando más porque obviamente la infección pulmonar era cada vez más grande. Aumentado. Cuando ellos deciden o determinan hacerle una placa de tórax, el día domingo, cuando nosotros ya lo llevamos súper complicado, y te vuelvo a decir, nosotros ya entramos entramos mal a la clínica, o sea, o me lo atendés o me lo atendés, porque se lo estaba muriendo literalmente. Él ya no respiraba, no podía hablar. La neumonía es algo que te debilita, es increíble la forma que lo degrada el cuerpo. Y tenés que decidir entre hablar y respirar, entre caminar y respirar, porque todo junto no hay manera de hacerlo, porque no te da el cuerpo. ¿Me entendés? Sí, entonces, en el cuadro que él entra el domingo, y obviamente que los profesionales que estaban ahí lo ven, ahí sí lo vieron y lo metieron. Inmediatamente, en 10 minutos hicieron todo. Sacaron sangre, hicieron placa de tórax. A los 20 minutos, media hora, él ya estaba en la UTI. Vos fíjate el tiempo que le llevó. Sí. Si ese tiempo lo hubiesen hecho desde un principio, no pasa nada de todo esto. Está claro. ¿Me entendés? Sí, sí, está claro. Te vuelvo a decir, yo tengo taller de automotriz, yo no sé de medicina. Mi vieja ama de casa, mi viejo, no tenemos ni idea y no tenemos por qué tener idea. Nosotros, hoy por hoy, sabemos cómo es un protocolo de salud y demás, por gente de salud que solidariamente se ha comunicado con nosotros. Doctores que yo tengo como cliente que estuvieron siguiendo el caso de mi hermano, querés que te diga más, yo a ellos les transmitía los partes médicos, se los reenviaba porque te los mandan por WhatsApp, sí. Y yo me decía, el parte médico es el mismo, Cristian, lo único que le cambian de lugar las oraciones, pero el parte médico es el mismo, acá no hay ninguna evolución. Obviamente uno, con la esperanza de que él salga adelante, y en lo que ellas nos decían textuales, porque en palabras textuales te vendían todo, ahora lo he escrito, no es lo mismo, porque lo escrito no lo podés discutir. Ahora, lo que te dijo, y sí, ahora te van a decir, no, yo no te dije esto. Claro. Y lamentablemente es así. Pero vos lo escuchabas hablar, y te vuelvo a decir palabras textuales de uno de los doctores de la UTI, diciéndonos, mañana le vamos a empezar a sacar la medicación que era lo que lo inducía al coma, mi hermano, sí, para que se vaya descartando. Porque supuestamente ya estaban funcionando los pulmones. Duró 7 horas después que nos dijo eso. Porque a las 3 de la mañana se me muere. Sí. Cristian, ¿ustedes como familia han evaluado emprender alguna acción judicial contra las distintas instituciones médicas, ¿no?, donde estuvo tu hermano? ¿Lo han evaluado eso? Mira, hemos tenido, gracias a Dios, por este motivo que se difundió tanto, que en realidad tampoco sabemos por qué se difundió tanto, porque nosotros en ningún momento buscamos esto, no sé por qué apareció en tantos medios, y se vuelve a decir, se hizo algo viral. Se nos han acercado abogados ofreciéndonos servicio. Yo de hecho tengo casualmente ahora un auto de un abogado que hace todo este tipo de cosas, y bueno, y nos han ofrecido justamente iniciar acciones penales por el tema de abandono de personas y por la negligencia médica. A mí no me lo devuelve a mi hermano, no me lo devuelve ni el abogado, ni la clínica, ni nadie. Por lo único que nosotros queremos o vamos a actuar contra esto, va a ser porque, así como me tocó hoy con Alexi, mañana le toca con Sofía, con Romina, con Pablo, porque no podés dejar a una persona morir, te dejan morir, porque esa es la realidad, te dejan morir. El protocolo de salud acá, en Miami, en España, en donde sea, es igual, ¿me entendés? Entonces, si un profesional de la salud o un profesional que está al frente de una institución de salud sabe cómo tiene que trabajar y hace negligencia eso, ¿para qué lo tenés? No tenés un profesional, tenés un asesino. Porque sinceramente no hay otra palabra. Y le pese a quien le pese, como se lo dije a otro medio que hablé, a mí no me importa porque yo no estoy diciendo nada que no sea. Y no estoy hablando ni desde el dolor ni desde el odio, estoy diciendo la verdad. Porque estoy avalado por gente de salud que me dice, no, los protocolos de salud son así, así, así. Acá y en cualquier lado, ¿me entendés? Acá con lo que se escudan es de que están colapsados. Y porque estén colapsados va a dejar morir la gente. Empieza a separar. La persona que está medianamente bien, dale prioridad al que está mal. Si tenés en una sala de espera una persona con 40, 42 fiebre, y tenés uno que se dobló el pie porque se cayó el cordón, y por más que haya llegado antes, atender que tiene 42 fiebre, hermano, se te va a morir en la guardia. Fuimos al San Roque en Córdoba. En el San Roque en Córdoba nos dicen cuando llegamos que teníamos de 2 a 3 horas para que nos pongan una lista de espera. Y después para que lo atiendan de entre 8 y 10 horas. Se te muere en una guardia. Pero te vuelvo a decir, ellos se escudan porque están colapsados. Es algo muy cierto, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, de que hay cualquier cantidad de gente enferma, lamentablemente. Pero me parece a mí que se tendría que priorizar los casos más extremos. sí. Porque no todos están con el mismo cuadro, ¿me entendés? Uh-huh. Este chico me lo atendieron o me lo metieron en la UTI cuando ya se fue prácticamente muriendo, uh-huh. Porque esa es la realidad. Sí. A mí me hubiese dicho la placa de tórax, las 72 horas que dice el protocolo de salud, ¿qué es? Y esto no pasa. Claro, está claro. ¿Y qué pasa? Lamentablemente hay más gente enferma porque como dejan que el cuadro se incremente cada vez peor, uh-huh. En vez de ayudar a la persona, o pienso yo, a salir adelante más rápido, es peor porque la prolongan. Uh-huh. Sí. Y esto va a ser algo de nunca acabar porque lamentablemente, como te dicen, vos tenés dengue en tu casa y el mosquito que anda dentro de tu casa te pica uno, pica el otro, y sí, hermano, pero si no cura a nadie, y sí, esto se va a seguir propagando. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que esté declarado que es epidemia y todo el Valle de Punilla y Córdoba no haya banda reactiva de dengue? Uh-huh. ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? Sí, bueno, en esa línea te sumo una pregunta más, ¿no? Porque digo, una de las cuestiones es la vía judicial, que era lo que te preguntaba, y lo otro, que digamos, acá hay un problema de salud claro, en el y sobre todo en términos de recursos que tienen que disponer municipio, gobierno provincial para el funcionamiento de las instituciones médicas. Desde tu lugar, Cristian, digo, ¿qué mensaje le das a las autoridades y a quienes tienen que tomar la decisión de dotar de recursos a la salud de nuestra ciudad y de la región para, bueno, evitar que esto no suceda, ¿no?, inicialmente? Pero te pido ahí que vos lo puedas decir, ¿no? ¿Qué mensaje le das a las autoridades municipales y provinciales? Es lo que hablamos nosotros. Y capaz que también le caiga mal al señor intendente y a los... Y ha llegado el señor intendente, pero sinceramente, como te dije hace un momento, no me interesa. No me interesa porque el miedo no les tengo a la represalia que puedan llegar a tomar. Uh-huh. Acá en Carlos Paz hay algo muy cierto que no hace falta que lo diga yo, lo conocemos todos los vecinos. Acá en Carlos Paz, para poner palmeras, para poner luces LED, y para hacer los circos que hacen, hay plata, sobra plata, ¿me entendés? Uh-huh. ¿Para qué? Para que vea el turista que viene 2 o 3 días y se va. Que digan qué lindo que Carlos Paz. Ahora, me parece a mí que el intendente o los asesores del intendente la están agarrando, porque a los que nos tienen que cuidar somos los vecinos que vivimos todo el año acá, que invertimos acá en Carlos Paz, ¿me entendés? Y que de nosotros, de nuestros impuestos y de todo lo que nos cobran, que no es para nada barato, salen los sueldos y la plata que tienen para sus gastos, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, en el hospital no sirve que pongan plata porque no se ve la plata en el hospital, ¿me entendés? Uh-huh. En cambio, si ponemos una lucecita, sí, el que viene ve la lucecita que puso fulano mengano. En el hospital no. Te vuelvo a decir, el dispensario Corina no tiene nada. Uh-huh. Entonces, así nunca vamos a salir de esto, cada vez vamos peores. Supuestamente están fumigando, yo no he visto que fumigue en ningún lado. Uh-huh. Me están diciendo, están declarando que es una epidemia esto. ¿Y a dónde están las medidas que se están tomando para esto? Uh-huh. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, vamos a ser muy realistas, si esto continúa así, que en realidad va a continuar así, porque hoy me toca a mí de cerca, pero esto pasa no de ahora, pasa de siempre. Te vuelvo a decir, no sé por qué nos tocó hoy y se hizo masivo y bueno, nos van a escuchar, pero esto pasa todos los días. La clínica, el hospital Sadeo, toda la vida tuvo el mismo problema. Los dispensarios, nunca me tocó a mí andar en un dispensario hasta ahora, porque en la desesperación anduvimos por todos lados. Los dispensarios no tienen nada. Entonces, esa gente, ¿qué puede hacer? Muchas veces, nosotros enojados, pero esto no hace nada. No es que no hace nada. No pueden hacer nada si no tienen nada para hacer. Uh-huh. Ellos tienen que ir, en el peor de los casos, cumpliendo ahora y vivirse. Si no tienen nada para hacer. No tienen alcohol, no tienen una gasa, no tienen para hacer un análisis. No tienen nada. Y eso parte del municipio, se le compete al municipio. ¿A dónde está la plata que se saca acá de los impuestos y de toda la porquería que te cobran? Porque acá prácticamente te cobran hasta para respirar. ¿A dónde se va esa plata? ¿Qué la van a justificar? ¿En las palmeritas, las lucecitas que ponen? ¿Y la salud? Pero bueno, lamentablemente esto no es de ahora, esto es de siempre. Se llame Avilés, se llame Felpeto, se llame como se llame. Todos los gobiernos que hemos tenido acá, lamentablemente siempre ha sido igual. Hoy, lo vuelvo a decir, lo hablo yo, porque me toca de mi persona, me toca a mí. Pero ¿sabes cuánto le pasa esto? El señor intendente lo llamó mi viejo para darle el pésame. ¿Por qué le dio el pésame? Lo llamó porque sí, esto se hizo masivo. O el señor intendente se toma el trabajo de cada uno de los vecinos, Carlos Paz, que se muere, llamar a la familia para darle el pésame. No lo hace, ¿entendés? Pero como se ve que esto se está haciendo masivo y obviamente a ellos no les sirve, te llaman para darte el pésame, para acompañarte. No me acompañes, anda y hace lo que tenés que hacer. Porque si hubiese hecho lo que tendría que hacer, no pasan estas cosas. Uh-huh. Y no pasarían montones de cosas más. Uh-huh. Como también se lo dije al director del Domingo Funes. Uh-huh. ¿Cuántos se le mueren por día acá? No me contestaba. ¿Cuántos se te mueren por semana? No me contestaban. Digo, pongamos un número, 20 personas por semana se te mueren. Sábado y domingo, vamos a cuenta que no se te muere nadie. ¿A cuántos llamás? Te digo, y pones a los jefes de UTI, y pones a los doctores y todo para dar el pésame a nadie. Porque eso es un muerto más, son un número más. A nosotros, como esto se hizo viral, qué casualidad. Ah, no, nos vamos a solidificar con la familia para el cárcel. ¿Me entendés? Sí. Es una tomada de pelo. Tanto de la parte de la medicina, como tanto de la parte del municipio de Carlos Paz. Clarísimo, Cristian. Realmente esto, ¿no? Enviarte un gran abrazo, agradecerte el testimonio, esto que nos contás, digo, es real, digo, en términos de que no es la primera vez que sacamos en la radio testimonios de gente diciendo que, por ejemplo, en el hospital de Colina no hay nada, ha existido planteos de vecinos, vecinas. Verdaderamente. No, es que sí. Es muy triste, yo por gusto te diría que mandes un móvil y entre y que lo posible lo filmen. Es patético, ¿me entendés? O sea, da lástima, te dan ganas de ir uno y comprarle, no sé, un paquete de gas y una botella de alcohol y llevarle, porque no tiene nada esa gente, ¿me entendés? De pedo que tiene un escritorio y una silla. Entonces, ¿para qué tienen el dispensario, el lugar de salud? ¿Qué salud qué? Para que vayan a pasar un momento, para que se tapen el sol nada más, porque otra cosa, esa pobre gente no puede hacer. Y te vuelvo a decir, muchas veces, desde el enojo, la gente dice, ah, esto no hace nada. No es la gente que está allá adentro. La gente que está allá adentro hace lo que puede. Sí. Y más no puede hacer si no tenés. Yo en mi taller, si no tengo la herramienta para reparar un coche, no te lo puedo reparar, por más que yo sepa un montón. ¿Me entendés? Sí. Esta gente no puede hacer nada si no tiene nada. Está claro. ¿Y eso a quién le compete? Le compete al municipio. Sin duda. Pero bueno, lamentablemente, como decimos, no es de ahora esto, y no va a ser de ahora. Y mi caso, el caso de mi hermano, perdón, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada, porque esto no va a cambiar nada, esto va a seguir igual. Y querés que te diga más, para mí va a ser cada vez peor, porque cada vez está peor todo. ¿Me entendés? Vos fíjate que estamos con un problema de este mosquito, y en vez de ayudarnos entre todos, no. El que te vende un fungicida, si valía 4.000 pesos, ahora vale 8. El que te vende la crema esa off, si valía 6, ahora vale 12, ¿me entendés? En vez de ayudarnos, no. Buscan de sacar un provecho, porque como la gente se desespera, saben que se las van a pagar, ¿me entendés? Está claro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente es lo que nos toca, es lo que hay. Bien. Cristian, agradecerte, te decía, este tiempo con la radio. Estamos ahí en comunicación por cualquier novedad y bueno, lamentar profundamente no lo que ha ocurrido con tu hermano. Fuerte abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias por tu espacio.